donde exponemos los conceptos relacionados con la propiedad industrial o derecho de autor y las distintas licencias que se pueden introducir para proteger los trabajos. El contenido es el siguiente: introducción, propiedad industrial o derecho de autor, licencias, diseño de un curso virtual. La parte siguiente estará a cargo de Vidal Martínez, un servidor, e inicia con la introducción. Esta dice: se entienden los derechos de autor como un contrato entre los autores y la sociedad. Un contrato que otorga un derecho exclusivo por tiempo limitado sobre las creaciones de uno mismo, de forma que se incentiva la creación de obras para la sociedad. Así, teóricamente se fomenta la capacidad creativa de los autores sobre todas las obras artísticas, literarias y científicas. Los derechos de autor, como el copyright, que es el término anglosajón, significa más o menos lo mismo. En el Código Napoleónico o Derecho Continental se conoce el término de derecho de autor. Propiedad industrial. La propiedad industrial es lo que conocemos como derecho de autor. Se pueden clasificar en dos grandes grupos. Primero, morales, que no se pueden ceder. Segundo, patrimoniales, como el copyright se puede ceder o descomponer y se divide en dos bloques: explotación, como reproducción, distribución, transformación. Remuneración, como alquileres, copias, etc. Los derechos morales no prescriben nunca, los derechos patrimoniales sí, cuando pasan al dominio público. Licencias. Existen diferentes licencias para proteger las creaciones intelectuales, como son copyright, Creative Commons, copyright dominio público. Creative Commons son licencias que están compuestas por cuatro módulos de condiciones. Atribución, que refiere la referencia del autor original. Compartir, que igual permite obras derivadas bajo la misma licencia o similar. No comercial, que obliga a que la obra no sea utilizada con fines comerciales. No derivadas, que no permite modificar de forma alguna la obra. Estos módulos se combinan para dar lugar a 6 licencias. Todas las licencias Creative Commons permiten el derecho fundamental de redistribuir la obra con fines no comerciales y sin modificaciones. Una licencia contractual especial o sin derechos reservados. Creative Commons permite que el autor decida su derecho sobre las obras y elegir cómo sus creaciones pueden llegar al público libremente. Continuando con el desarrollo de esta actividad, veremos a continuación el diseño de curso virtual. La creación y producción de contenidos para los cursos virtuales no es así de simple. Requiere una verdadera labor de planificación, diseño y desarrollo. Este desarrollo evidentemente será desarrollo curricular, pedagógico, instrumental, editorial y gráfico. Una organización de la información, el análisis y la síntesis de la misma, una creación, estructuración clara de los contenidos, lectoras, actividades de aprendizaje, ejercicios, tareas y exámenes. Además, como último lugar, tenemos de elaboración o la elaboración de contenidos originales, todo con el fin de crear un curso que contenga los elementos necesarios para propiciar el aprendizaje de los alumnos en la modalidad virtual o en línea, como este que ustedes tienen la oportunidad de escuchar. Muchas gracias y esperamos que este contenido sea útil para la enseñanza.